Los muertos simpáticos. Conocí una vez a un muerto muy vehemente, un mentiroso de ultratumba. Fuimos amigos por las noches y en alguna ocasión cómplices durante los días tristes. Lo conocía a fondo, lo vi de cerca por años. Años mohosos, de meses húmedos y sincera soledad. Vi su aliento formando mapas en el espejo, los mapas de formas extrañas, los que contenían la solución unilateral, la clave del episodio. Fue mi muerto más simpático. Conocí una vez a un muerto muy vehemente, un mentiroso de ultratumba. Los muertos simpáticos. Cómplices durante los días tristes. El síndrome de las palabras. Los muertos simpáticos.